hay algo que en estos momentos ha tenido una repercusión en Twitter. Esa repercusión en Twitter resultó porque la periodista Carmen Aristegui presentó ayer a la esposa, o se presentó como tal, del licenciado Sergio García Ramírez. Así es. Y expuso una serie de acusaciones graves al aire. Entonces, algunos criticaron el hecho de exponer la vida privada de un posible funcionario que está, según se sabe, nominado para ser un consejero electoral. Cargo que obviamente tiene que ver con la propiedad, con la honestidad, con la blancura. Yo siempre traigo a colación lo de la blancura porque candidato viene, según me enseñó el profesor, de candidato viene de cándido, y candidato quiere decir blanco, y el que evalúa los candidatos y todo lo relacionado con las votaciones tiene que ser, por ende, de blancura, ya dándole a la palabra o al término, al concepto de blancura, una vida propia. Así es. Yo escuché lo que se dijo en el programa de Carmen y voy a ser muy concreto porque hay también un dicho que es muy común y que usted conoce, que no tiene que ver poco con la filosofía, que tiene que ver poco con la filosofía. ¿Me estás escuchando, Ana Lidia? Sí, sí, le escucho bien, señor Saldaña, pero parece que mi voz se oye con eco. Ah, bueno, eso ya es defecto de fábrica de aquí. Lo que te iba a decir es que... bueno, que voy a ser mesurado y propio en lo que diga, puesto que hay un dicho filosófico que dice: perro no come carne de perro. Entonces, no, como que algo quiere decir que se tenga cuidado para evaluar el desempeño y el criterio, pero no voy a hablar de Carmen. Voy a hablar de un poco las características que tiene la información mercantil y la noticia, lo que es noticia y la manera de presentar la noticia en México. Y después, pensar un poco en las aportaciones que nos traen del extranjero y que es hacer y convertir las cosas de la patología personal en rating. Por eso es peligroso y temerario presentar los pormenores de la vida marital al aire. Yo nunca lo haría. No. Si personalmente me puede decir lo que quieran y no lo haría. No. Desde mi particular punto de vista, y se los cuento porque ya no tiene ninguna importancia después de 30 años. Una vez yo tenía un admiradísimo personaje que era don Pedro Flores, autor, me parece que, de Amor Perdido, sí, como dicen que es cierto. Y entonces en Puerto Rico fui a verlo y su familia muy amablemente me dejó filmarlo, entrevistarlo, porque era muy grande y estaba enfermo. Y me llevaron a su cama de moribundo y su hija me dijo: me entrevisté, y pude hablar con él, platicamos y conversé con su tanque de oxígeno. Nunca me atreví a pasar el reportaje, que era muy bello y muy agradable, de su muerte, porque pensaba yo que era algo así. Es un punto de vista estrictamente personal, sin criticar otros, porque por ejemplo hubo otro caso muy excepcional cuando un camarógrafo logró filmar la cama de moribundo de Agustín Lara. Y quien está encargado de la información lo transmitió porque era noticia. Entonces, aquí lo que está en juego es qué es noticia y qué no es noticia. Decía yo en broma ahí, que ya me mentaron toda mi madrecita santa, donde en el hecho de presentar la vida marital tan llena de complejidades, no sé si debo decir la palabra, de algo tan complejo, tan sutil, tan hipotético, tan versátil, tan lleno de patologías, tan íntimo también, angustias y sufrimientos, se corre el riesgo de no ser objetivo. habrá matrimonios en que si entrevista usted primero la señora es una víctima, y si invita usted al señor, entonces con toda razón del mundo, no es cierto, la víctima soy yo. Eso es bueno. Yo porque me están haciendo inventando una mamá por allá. Entonces, siempre, cuando hay un problema siempre hay dos en él, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el otro punto de vista, y eso sí es indiscutible, es que la vida marital es muy compleja, y el exponer me parece que es un riesgo innecesario, a no ser que se tenga la necesidad vocística, es decir, Laura Bozzo. Laura Bozzo convierte todo esto en rating y en noticia. Dice una señora, pero tú sabes bien que es montado. Pues peor dicen en Manderilla, ya se existe peor, porque entonces con toda la mala leche del mundo. Ahora, me estoy ubicándome muy bien en lo que digo y quiero que así sea comprendido. Cuando el periodista informa, porque es su misión, su trabajo, su compromiso interior ideológico con el valor llamado la verdad, es un periodista. Entonces la verdad tiene una condición sine qua non. La verdad tiene que ser completa, si no es mentira. Por eso lo ideal en una cosa de estas circunstancias es decir, tú le estás inventando la madre a tu marido. Señor marido, ¿qué dice usted en el hipotético caso? Lo cual no quiere decir que no sea la lauromoización. Es decir, porque Laura nos presenta eso. Que pase el desgraciado. No más faltó. No más falta que Laura diga que pase el desgraciado. Pero para esto, el desgraciado tiene que estar ahí. Es un punto de vista. No estoy enjuiciando. Yo valoro extraordinariamente la labor de Sergio García. Tiene una trayectoria excepcional. Lo mismo voy a decir, yo elogio extraordinariamente la labor de Carmen Aristegui. Tiene valores extraordinarios y tiene la suerte de tener un medio de comunicación que lo acepta. Yo no puedo decir lo mismo. Pero obviamente que hay un paralelismo de ideas en una televisión y en una radio alternativas. Dicho lo anterior, quiero que despejen las señoritas que me han mencionado, mi mamacita santa, de que el hecho de decir que dónde termina Aristegui y dónde comienza Laura Bozzo es una pregunta que yo me hago. Y me hago en un país donde Laura Bozzo es noticia. Laura Bozzo es personaje. Con todo respeto también para la peruana que no tiene velo en ese entierro, se ha convertido en un paradigma y en un símbolo de lo que es la noticia doméstica, las sábanas y el testimonio de las sábanas convertido en noticia nacional. En el hipotético caso de que en los problemas que presenta haya sábanas. Pero, entonces, dicho lo anterior, ahora, la información tendría que ser, en este caso, completa, porque si no es mentira. Ahora, a mí lo que me llama la atención, y es una pregunta que hago, es que el concepto y la educación Televisa nos ha formado a todos. ¿A todos? A todos es a todos. El que habla, el que habla. ¿A qué más todo? ¿Qué entiendes por todos? Diría alguien. Al país, simplemente. Ustedes ven muy normal que diga. Y al final del programa veremos cómo se reconstruyó la cara de una persona que no tenía cara y los médicos le hicieron cara. Le hicieron una nueva cara. Noticia que así se transmitió. Bueno, les invitamos para que se queden con nosotros hasta el final del programa para ver cómo los cirujanos de Francia le hicieron una cara a Juanita Rocaful. ¿Está bien? ¿Qué significa nada? No, para, no, eso es la comercialización de una hipotética noticia médica. Porque ya fue el mensaje comercial, mercantil, chúpate todos mis comerciales, absorbe todo mi programa, porque estoy incitando a tu morbo, a tu condición de que te gusta lo degradante, lo feo, lo trágico y la sangre, la violencia y el sexo, y eso lo vas a ver, a condición de que veas mi programa. Por eso, como circunstancia que quizá Carmen no se dio cuenta, en cuanto anunció larga y prolijamente que iba a tratar el caso de Sergio García Ramírez, entre ese momento y la presentación del ombudsman, o del reportero que hizo eso, que también se alargó mucho y se complicó, hubo 14 minutos. Y entonces llegamos a Loti, y el triunfador es, y vengan 14 minutos de comerciales, y si no fueron 14, fueron 12, no me acuerdo ahorita. Pero eso es lo que evidentemente para nosotros, para un servidor, mejor dicho, o sea, yo estoy metiendo a nosotros, ¿no? Lo que para mí resulta no tolerable es que ya no estamos hablando aquí de la boización, de Laura boización, estamos hablando del concepto de la educación mercantil que tenemos de crear expectativas, de crear, yo lo hago, pero obviamente que lo hago. Cuando dije en el Twitter, a las 10 de la mañana tratar este tema, estaba yo creando una expectativa, estaba haciendo promoción, publicidad, o como carambas ustedes quieran, porque esa es nuestra educación, hacer de la noticia un elemento o vendible o comprable o de atracción o lo que sea. Dudo que esto sea evidentemente una misión verdadera patológica, no, digo, una misión de informar. Hay una noticia, ergo yo, periodista, la debo informar. Pero si de eso, la debo informar porque es mi oficio, por amor a la verdad, por amor a la realidad, a lo que debe ser, para advertir a los ciudadanos o para conmoverlos, no incitar a su morbo. Morbo, enfermedad, patología, sexo, violencia, magia. No. Simplemente porque yo estoy, como periodista que soy, para informar. Tengo un patrón que me paga convenientemente, vivo mi vida, tengo todos mis derechos sindicales, mi séptimo día, gano lo suficiente y como soy bien considerado por la sociedad, tengo el deber de informar. Y como es mi manera de ser, soy un informador, nací así, voy a informar. Y la sociedad en la que vivo y lo que ha establecido nuestro gobierno es que yo vivo de ser un periodista, un informador, un reportero de la radio y de la televisión. Eso no es así. Por eso nos han enseñado a ser mercantiles, a que hay una rebatinga por el rating si convienes, y a permitirme que tengas programas si convienes. Si no convienes, tenga. Y qué bueno que no se vio, porque estoy debajo de una mesa, de así, vaya, nada más estoy hasta aquí, y la mesa, y si tenga, es la roque señal, no pasa nada. Es más, no pasa nada. Es más, no pasas, güey. Entonces, sí vivimos en un medio donde la comunicación no preserva la verdad. Y ayer estaba viendo también otro cuate que decía, no, un periodista no puede ser objetivo. No puede ser objetivo, es relativo. Porque el objetivo, yo creo que estamos haciendo un examen bastante objetivo de lo que sucede y donde estamos inmersos todos los de la comunicación tenemos nuestra falla. No es fallas ni defectos, virtudes y obviamente nuestras patologías. Sí, cuando yo utilizo, y de eso vivo, es una manera, de eso vive mi patología, porque ni Ana Lilia ni yo ganamos con esto. ¿Quién sabe por qué lo hacemos? En realidad habría que examinarlo algún día. Yo, evidentemente, por vanidad, por patología, por ejercicio mental, por terapia ocupacional para combatir el Alzheimer, para combatir el Parkinson, para estar vigente, es una manera de cobrar, la única, dinero ni madre. Y cada quien lo hace por una ideología personal adecuada, otro lo hace por lana. Pero el hecho de hacerlo atractivo, de echarle crema a sus tacos, de darle vuelta a todo, es decir, si yo para presentar al señor Juan, una vez de decir sus características primordiales, 4 o 5, le doy vuelta y estoy 5 minutos, le estoy echando demasiada crema a mis tacos. Eso significa, ¿cómo se llama eso? Eso puede ser presunción, abusar un poco del micrófono, ¿no? O presunción, vanidad. Es darle vuelta. Mira, es una característica que tenemos muchos, y es una rebatina que se usaba entre los actores. Ah, bueno, sería protagonismo. Los invitados a un programa, tú invitas a una chica para que te narre su último disco. Entonces comienza diciendo, bueno, fíjese usted que yo mi producción discográfica, la aportación que tengo, el material que se ve que nos llevamos tal cosa, es una mugre, está haciendo publicidad. De la misma manera que cuando te tardas 4 minutos y medio o 5 para hacer una presentación, es que te estás adornando, es decir, que te estás montando en la personalidad de tu invitado para sacar provecho personal tú, para adornarte tú, y le estás restando a tu invitado. Exacto, tal vez el término es ser protagónico, ¿no? Cuando no conviene. Así, quitarle el protagonismo al invitado. Exacto. Esa es la onda. Entonces, es un defecto que tenemos, yo lo tenía mucho, pero poco a poco, se va uno corrigiendo, pero ya hay momentos en la vida de una persona, y después de tanto tiempo, que las necedades y las brutalidades de hace tiempo, pues se le quedan a uno, lamentablemente. A mí me reprochaban, desde luego, no tratar con atingencia, con bonomía, con gentileza y con mesura a mis invitados, si que era yo un hijo de quién sabe qué, o por lo menos que los trataba mal. Bueno, se me quedó así. En todo caso, queda pues dicho, y para resumir, caso que sí resulta lamentable porque están involucrados dos personalidades en el mundo de la política en México. Sergio García Ramírez, con una trayectoria excepcional. Así es. Y que Sergio era un hombre de récord. Fue un lapsus. Sí, yo creo que sí. Si hoy es a su mujer, evidentemente que tienes que decir era. Sí, sí, es verdad lo que dijo. Adelante. Sergio se desempeña como juez de la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y fue presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos de 2004 a 2007. Y bueno, tiene muchos méritos académicos. De conocimiento excepcional dentro del ámbito de la jurisprudencia y de la política, y ha tenido roles muy, muy notorios en él. Bueno, está convocado para que sea uno de los jueces de la vida democrática de México. Sí, el día de hoy van a votar a los consejeros del IFE. Parece que llegaron al acuerdo de que sería María Marván Laborde, Lorenzo Córdoba y Sergio García Ramírez. Muy bien. Un día antes, a mí lo que me extrañó mucho es que solo hubiese la parte acusadora. Es decir, yo me acuerdo cuando lo de Broso, cuando lo de Bejarano, que era un golpe fundamental a Andrés Manuel López Obrador, fue toda una organización. Y quienes lo han oído contar, y es conocido público y notorio, cómo fue a un programa, cómo le dieron toda la confianza del mundo, lo trataron bien, así. Cómo mandaron a, le dieron café, cómo recogieron los celulares, quizá para que nadie avisara, o no le fueran a avisar a él, como Broso, me parece que inclusive Broso lo contó, que lo decía, oye, ya que estás aquí, hombre, fíjate que dice Broso que si no quieres contestarle una pregunta, así como de pasadita, porque ya, y mole, ¿entiendes? Entonces, a mí me parece, no hayan utilizado a Carmen, y ella, sin saberlo, se prestó para que llegase un golpetazo, un machetazo terrible. Porque y a mí ya me parece, vean ustedes nomás como olfato de viejo, que todo esto reclama un estudio. A mí me dicen que yo haga eso, venga, pues qué periodista ni qué la... Es decir, no, perdóname, en un momento tan cálido, tan efervescente, tan, ¿cómo se dice, ebullición? De tanta ebullición política, hirviendo está la caldera, que me dicen, presenta a fulano, presenta, tenga tu presenta, pues que soy güey. No, no, perdóname, pero sí, ¿eh? Si tú, si antier, por ejemplo, me dicen, oye, vamos a presentar a Beando Mal y al otro día destapan un candidato, pues no, no, ni que fuera yo, no me chupo el dedo. ¿Cómo? Antes, alguna gente decía, dice, ¿cómo no, cuánto? Pues mira, hay tanto, no, no, no, yo no te digo de dinero, te dije cuándo, con D, de dedo, y ahí ya te das cuenta cuánto tienen los otros, ¿me entiendes? Pero no se trata de mordida, se trata de decir, fíjate, un día, al otro día, se destapará un puesto, yo no sé por qué, codiciado. ¿Que no sería que a alguien no le convenía que Sergio entrara? Porque aquí los delitos en México se hacen vigentes cuando conviene. Por ejemplo, algunos gobernadores están en el bote o han estado en el bote en la historia de México, ¿eh? No creas que estoy haciendo referencias actuales, porque así convenir a intereses superiores. Alguien entra al bote porque así conviene. Entonces, si un día, mira, ¿por qué la señora no se quejó hace 8 días? ¿O hace un mes? ¿O hace un año? O luego, ya, bastante Sergio estuvo en su casa. No sé ni por qué le digo Sergio, pero bueno, no, tengo el gusto de conocerlo, pero no tengo una amistad con él. Alguna vez he hablado con él. Pero en fin, digo, ¿por qué en el momento en que su marido va a tener un puesto mole, imparable, además con una persona de prestigio como lo es Carmen Aristegui? Eso habrá que examinarlo. Nadie me puede reprochar que no tenga un espíritu periodístico. A mí me gustaría saber no qué, cuándo ni por qué. No, no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Me gustaría saber el cuándo. Porque la noticia es el momento. En esta onda ahorita, la noticia es en el momento en que sucedió. Punto. Bueno, atrás de esto está lo que usted comentaba en uno de sus twitters. Solo se trata de definir los límites de lo periodístico y de lo sensacionalista. No elogiar a Sergio y no criticar a Aristegui, ¿no? Claro, claro, claro. Se trata de definir, exacta, eso es otro ángulo. El ángulo de definir nosotros, no sé si debo decir ontológicamente, búscale ontología por ahí, mi querida Ana Lilia, tú que tienes todo el internet a tu servicio. Ontología, es decir, yo personalmente, mi ética me dice, tengo que definir qué es información, qué es un anuncio comercial, qué es periodístico y hasta dónde voy a tener que cumplir con algo, con un imperativo interior, como dice el presidente Rodríguez, un imperativo categórico. Es decir, yo, mi imperativo es que tengo que decir la verdad, que no tengo que ser tan desgraciado porque me sentiría yo mal conmigo mismo. Entonces, ese imperativo interior de buscar la verdad me indica que tengo que buscar que sea cierto. Pero en el periodismo no nomás que sea cierto yo lo que yo presento, sino a quién le está mentando su mamá, la persona a quien presento, para tener todos los ángulos de una moneda. Es decir, águila, sol, y yo en medio la redondeo. Yo los conjunto. Periodismo puro. Entonces yo me estoy ahorita planteando la situación de que tendríamos que definir exactamente si lo que estoy haciendo es éticamente conveniente. Y yo creo y avalo lo que estoy preguntando. A mí, a pesar, digo, no a pesar, me interesa todo lo que ha sucedido en este respecto porque define o se presta para que definamos qué es México en la información, en la comunicación, qué es México en la libertad de expresión, qué es la labor del periodista y, desde luego, cómo se puede evaluar algo así. Pues la ahora, pero digo, mi inquietud es el cuándo. Porque en México, en época de elecciones, suele sensibilizarse todo, ¿eh? La piel se pone muy sensible. Yo me acuerdo, como si fuera ahorita, cuando dice, Jorge, tienes que dejar de hacer tu programa. ¿Por qué? Pues por decisión. No, a mí me dices, ¿por qué? Porque para eso somos amigos. Le decía yo al pobre de mi amigo aquel que sufría para decirme, dice, bueno, pues la realidad es que hay un candidato que piensa que tu programa puede colarse algo que lesione su campaña. Bien, está entendido, me voy. Y me fui. Me dijo la verdad. Era un hecho. Vivía yo en México. Era yo dependiente de una institución gubernamental. Ni hablar. Era el patrón. Me tuve que ir un tiempo. La historia se repite en la actualidad. ¿Por qué te vas? Porque sí, está bien. Así se estila. Ahora, en un país así, cuando se quema en leña a un personaje públicamente, tiene que ver la oportunidad de hacerlo. Por eso mi pregunta periodística es, ¿cuál es el motivo de esto? Bueno, el día de hoy, Armando Ríos Peter, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, reconoció que las tres principales fuerzas representadas en el Palacio Legislativo, o sea, PRI, PAN y PRD, se van a dividir la decisión al presentar cada una un nombre de su respectivo favorito para integrar el instituto, ser los integrantes del Consejo General del IFE. O sea, es la definición de quién va a juzgar las elecciones el año que entra. Y García Ramírez es del PRI. ¿Quién es el candidato del PRD para que sea el delegado? ¿Lo sabes? Bueno, yo considero por la trayectoria que debe ser Lorenzo Córdoba. Porque es posible. María Marván Laborde, yo la veo siempre muy alineada hacia el PAN. ¿Y de quién era candidato? ¿O de quién es candidato Sergio García? Del PRI. Del PRI definitivamente, yo creo, por su trayectoria política. Él fue... Es miembro del PRI desde 61. Bueno. Entonces pensemos pues, que yo me pregunto periodísticamente de que a quién beneficia esta hipotética y no anunciada caída, bueno, hipotética y no anunciada, no lo estoy anunciando. Pero la intención era de cercenar los pies, de defenestrar antes de que llegara, porque fenestrar es echar por la ventana, y no puede echar por la ventana si todavía no estaba arriba. En fin, pero de emascular, se dice, de cortarle todas las posibilidades a Sergio García Ramírez. Esa es la realidad. Así es, lo cual así es periodístico. Lo otro es dónde comienza, efectivamente, dónde termina una labor periodística y dónde comienza una labor de usted no está solo, como se llama esa mugre. Entonces, queda todo como lo dijimos, como en preguntas, y simplemente el deseo de que no se mercantilice la presentación. En el o como dije nombres, los voy a complementar diciendo, por ejemplo, en el programa de este joven Lloret, Lloret de Moya, o cómo se llama, espérate, Lloret de Mola, ese que teníamos familiares muy reconocidos aquí en la península. Bueno, yo he logrado contar 27 o 28 comerciales entre programa y programa. Leo, hoy salió un artículo y lo leí en Twitter, empecé a leerlo porque me distraje, de que en muchos países del mundo los informativos está prohibido por ley que tengan comerciales. Obviamente. Imagínense ustedes, yo soy anunciador de un noticiero. Me dicen que un muchacho se envenenó porque se tomó una botella de refresco descompuesta. No lo digo. Falta la información por interés. Por eso, en otros países civilizados, no digo países de más evolución, los noticieros no tienen comerciales. Es más, lanzo mi idea, siendo las 10:35, que los noticieros con comerciales son un atentado a la libertad de expresión. Me gana la risa porque ahorita me está inventando miles de personas, de mis madrecita santa. Evidentemente, toda la industria de la radio y la televisión tiene en la libertad de expresión un aliado extraordinario para ganar lana, para sacar dinero. Pero si lo vemos objetivamente, éticamente, moralmente, es una aberración que la libertad de expresión en México esté patrocinada. He dicho. Adelante. Sí, pues son los límites entre lo periodístico y lo sensacionalista, ¿verdad? A mí lo que me... El negocio. Sí, oiga, creo que hay un eco en mi voz. Imagínate, espérate, es muy sencillo, yo le bajo aquí, somos los únicos que no somos ingenieros de esto, a ver. Bueno, sí. A ver ahora cómo me oyes. Yo le escucho muy bien, ya no me escucho como eco, ¿usted me escucha bien? Perfectamente. Bueno, a mí lo que me asombra es que ahorita, pues a última hora, después de un proceso tan largo, porque fíjese, recuerde usted que pidieron a las asociaciones civiles, a los partidos, cantidad de gente que presentaran candidatos como miembros del Consejo Nacional del IFE. Esto ya lleva meses y meses. Y bueno, hoy es el último día y hasta hoy lo dejan, ¿no? Oye, ¿de cuánto estamos hablando? Pues yo creo que por lo menos son 13 o 16 meses que se han llevado para nombrar a los reemplazos. Otra vez la pregunta de mi querida periodista Ana Lilia, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué? ¿De meses en que se tardaron en nombrar? No, ¿de cuánto es el sueldo de un puesto de esa naturaleza? Oye, vos no hablas del lenguaje políticos, ¿de cuánto hablando? Eso es lo que estaba diciendo, tú tienes ese proyecto y tal. Ahora sí que extrañé doble a Betty, señor Saldaña. ¿Cuál es la comisión y de cuánto estamos hablando y cuál es la comisión? Punto. No son sueldos. Que rondan ya con prestaciones alrededor de 400,000 pesos. Y yo también le entro. Y algunos hasta 500,000, dependiendo del cargo. Por eso, estamos hablando de una cantidad considerable de lana. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto hay de comisión? Y sobre todo, se pueden hacer tres mitades. No, y además viene otra para el jefe y ya se acabó. No, es la cosa de la política. Voy a tratar otro tema, Pues ni trato tema ni nada, platico con ustedes, son tan amables y les agradezco muchísimo a las pocas personas que estén por ahí. Quiero para terminar el tema decir que yo tengo una gran admiración por Carmen Aristegui, que alguna vez aceptó a petición mía anunciar o que yo anunciara en su programa un recital en el teatro de la ciudad. Gracias, Carmen, por aquella vez que me permitiste invitar al público a que fuera a mi recital. Igual también a sugerencia mía lo aceptó Rocha, y creo que nada más otro un cuate del de Radio Fórmula, me llamó el desventurado, me hizo hacer un programa. Pepe Cárdenas. De Jalapa, ¿eh? Yo lo vi con Pepe Cárdenas. Pepe Cárdenas nunca. ¿No lo invitó? Nunca, qué barbaridad. No, yo escuché me invitaban, que no, me dejaban hablar por teléfono. Ah, bueno, yo escuché que comentó de su evento. Ah, pero eso lo sería por su cuenta, pero así de que yo fuera nunca. Y Pepe Cárdenas comenzó conmigo. ¿A poco? Ya me acuerdo cuando estábamos en un yo tenía un programa de 10 o 12 horas y lo espanté, por eso yo creo que me odia. Y entonces, no, sí, bueno, recuerda muy bonita anécdota, mi querido Pepe, te lo voy a contar. Entonces llegó Pepe, llegó el director, dice, ya no veían cómo jorobar, porque tenía yo buen rating en el Canal 3, el piquito ese que hacían de la universidad era un picote, y toda la semana tenían un piquito muy chiquito, no me acuerdo cómo se llama la estadística, el croquis ese que levantaba, y el sábado tenía yo la mañana de las 9, creo que a la 1. Dice, a las 10 va a entrar un joven que acaba de entrar, que se viene con nosotros, se llama Pepe Cárdenas. Digo, pues que venga el sábado porque vea que va a entrar. Él va a entrar a hablar una hora. Y bueno, digo, si sacamos de la onda, creo que estaba Tere Vale, Roberto Ayala, no me acuerdo quién más. Digo, bueno, pues nosotros nos hacemos güeyes y ahí que entre él, de acuerdo. Y que llega y tenía yo un paquetón de llamadas, como unas 200, 300 llamadas, no sé, pero era un buen grueso de llamadas. Y le digo, mira Pepe, tú vas a entrar aquí, joven, ¿qué vas a hacer? Pues muy misterioso. Bueno, nosotros tenemos una programación especial, que entra lo que diga. Pero mira, estas llamadas es las que hay a las 10 de la mañana. A las 11 me tienes que dar el equivalente en llamadas igualito que a las 10. Yo entiendo llamadas. Total son 90, 150 llamadas por hora. Así es que a las 11 tú tienes que tener 150 llamadas. ¿Eh? Porque si no, porque no vas a quitarme el auditorio. Digo, si con tu entrada no mantienes el auditorio, tienes que meterle candela y hacer lo que tú. Nunca fue el Pepe. Le dio miedo. Yo creo que le dio miedo porque ahí el programa nunca entró y después le decía al director, yo me puto enviado, y ya el Pepe ya no entró. Después comenzó y le fue muy bien. Y maduró y es un periodista muy vigoroso y joven, y yo le deseo que tenga mucho éxito en sus actividades. Muy bien. Bueno, ¿de qué te iba yo a platicar? Aquí, una aclaración nada más. Mire, Adriana Solís en Twitter nos ilustra. La señora Marván es postulada por parte del PRD y Lorenzo Córdoba por parte del PAN. También, repite, por favor, repite. La señora Marván, nos comenta Adriana Solís, es postulada por parte del PRD y Lorenzo Córdoba es postulado por el PAN. Ajá. O sea, ¿y qué pasó con Sergio García ya, no? Bueno, por el PRI sin duda, porque él es militante. Bueno. Hoy extrañé mucho a Betty, han preguntado mucho qué se hizo Betty, señor Saldaña, aparte de preguntar por qué dejó ABC. No, nosotros no, yo fui despedido, punto, ya. Estoy emocionado, es una CHINGONERIA. ¿Qué quiere decir? ¿Repito? No, ¿verdad? ¿Una chingonería? Es una CHINGONERIA, el internet. Luego de décadas, le vuelvo a ir Saldaña. Gracias al alternativo. Mira, mi querido Gil de López, te agradezco, Gil de López, lo que dices de tú. Fíjate cómo así puedo decir todo. CHINGONERIA. Gracias. Quiero hablar de una cosa muy especial que se me queman las habas, dice. Fíjate que he estado observando, y después por la edad también, chin, qué triste o qué agradable decir. Fíjate que desde que yo era joven he oído la oratoria del PRI, que yo nací con el PRI, en la época del PRI, no paralelamente con él, y mi papá me enseñó a no ser priista, yo creo, porque él era un inconforme y tenía un criterio opositor al sistema gubernamental en el que yo crecí, que fue toda la época de por los 40 por ahí. En 1950, como siempre, hay dos sopas, pero una ya se acabó. A mí me gustaba mucho hablar en público. Y desde que estaba yo chiquitillo en el seminario, entraba a los concursos de oratoria y uno lo gané, pero teniendo creo que 12 o 13 años. Entonces, luego, ya un poquito más grande, en la preparatoria había concursos de oratoria del Universal que organizaba el señor licenciado Tardif, me acuerdo de su nombre. El concurso nacional de oratoria del Universal. Y llegaba hoy, lo hacía en toda la República, y en Jalapa también me inscribí, decía, pero quien inscribía y quien lo organizaba era el PRI. Y para entrar, pues tenías que ir con el director, tenía uno que ir con el presidente del PRI, y era el PRI quien hacía los ensayos, las eliminatorias, los apuntaba todo, y las ideologías y criterios del partido en Jalapa. Si hasta la fecha es igual. Imagínate tú en aquellos momentos. Total que con él y las otras entré al equipo que iba a concursar y tenía mucha esperanza que yo ganara, pero me descalificaron por lo que dije. Es decir, no combino mis ideas de crítica al partido en aquel momento, ni hablar, me descalificaron. Después gané con Porfirio Muñoz Ledo, con los Vázquez Colmenares, que me estaba recordando el otro día, con mi queridísimo amigo Raúl Carranca Rivas y con otros cuyo nombre olvido. Entonces, conocía yo la manera de hablar de los políticos para divertirme, lo hacía cuantas veces se me ocurría en Petit Comité. Pero no es posible que hayamos evolucionado tan poco, señor licenciado Krill, señora Vázquez Mota, señor Cordero, casi ni lo menciono, puesto que sus posibilidades oratorias están fuera del ámbito de lo que puede ser convencer con la palabra, que de eso se trata. Andrés Manuel, para su fortuna, ha sobrepasado la etapa oratoria y ha entrado a la ideológica. Le guste a usted o no le guste, me guste o lo acepte yo o no lo acepte. Es decir, ha dejado la oratoria para convertirse ya no en un ya no en un orador, sino en un predicador. Es decir, su mensaje trata de ser un mensaje espiritual que tiene peso y valor por la esencia ideológica de lo que dice, lo cual no es criticable. Como tampoco es criticable que Krill tome recurso de la vieja y tradicional oratoria y quiera convencer con la palabra, solo que le faltan las ideas. Y eso está bien jorobado. Krill es uno de los... ¿Por qué Krill es mal orador? Porque le falta cancha. Porque sus gestos y su personalidad están adecuados a una oratoria aprendida. A una oratoria que no tiene el vigor del líder y que no tiene la convicción del héroe. Y que actúa a ser el patriota preocupado por lo mismo que se ha preocupado el PRI durante 70 años y su PAN durante los que lleve. Es decir, si usted le quita el audio al discurso de Krill, es exactamente que si se lo deja, no entiende ni más. Es decir, no lo convence porque no tiene el vigor. Porque su proyecto, ayer apunté, México siempre adelante, México siempre primero, México siempre adelante. SIC, al pie de la letra. ¿Qué caramba quiere decir esto? ¿A quién puede convencer en el estado actual de nuestro país? Pasó el tiempo de arriba y adelante, pasó el tiempo de la solución, somos todos. Y pasó el tiempo de ustedes y hacían cuando decían codo con codo la marcha al mar, decía otro de esos cuates. Pero eso, esas frases publicitarias de la XCW de 1940 ya no funciona. Tendría que tener un orador político, tendría que tener el vigor, la fuerza, la entereza, la profundidad, la enjundia de algo nacido del corazón y de su sentimiento. Entonces, cuando naciera de muy adentro, pero para que algo nazca de adentro, hay que tener un adentro. Si no tienen un adentro, no pueden tener una expresión exterior. Por esto, señor Krill, había que reestructurar primero el interior para luego decir con palabras sencillas un pensamiento que tuviese un peso específico per se, por sí mismo. Lo que estoy diciendo de Peña Nieto vale también por el señor licenciado. Lo que estoy diciendo de Krill vale también para el licenciado Peña Nieto. El discurso del señor licenciado Peña Nieto es una extraordinaria pieza actoril. La Asociación Nacional de Actores puede perfectamente auspiciar y ser el patrocinador de alguien que dice que lee un script, en el hipotético caso de que diga un script, que más vale que Peña Nieto tenga, es decir, un script o un guión que improvise. Porque ya vimos, ¿no? Ya vimos. Entonces, sobre la buena voluntad y el rezo monocorde, búscale por ahí monocorde. No, no dije monótono, pero monocorde es decir, sí, monocorde y monótono. Con una sola nota. ¿Eh? Una sola nota, ¿no? Una sola nota. Como la canción es excepcionalmente, es la mayor cantidad de notas iguales que dan una melodía. Es un instrumento musical de una sola cuerda o que repite una misma nota. Monótono y variación. Luego cambia. Es una bossa nova bellísimo, por cierto. Y se llama monocorde, ¿qué dices que es? Ah, bueno, es un instrumento musical de una sola cuerda o la en emisión de sonidos que repite una misma nota, monótono, sin variaciones. Bueno, si usted quiere, imitar a la señora Vázquez Mota, dicho con el respeto que me merece una dama, nomás escriba y quítele todos los espacios. Y es necesario que México llegue finalmente a encontrar la paz, la justicia, la realidad, y que todos vayamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Voy a llegar a ser presidente de la República, porque yo de todas maneras, bendito sea tu presencia y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea para hacer las grandes instancias de la patria mexicana. Y se acabó. Entonces, así no se puede. Quítele, si quiere escribir twitters como Vázquez Mota, nomás quítele los espacios y ponga lo que quiera y verá cómo sale una imitación perfecta. Entonces me decía un señor ahí, oye, es que la caballada está flaca. No, lo grave de que la caballada no es que esté flaca, es que a estas alturas, y para hacer una paréntesis igual que ahorita me acuerdo de otra cosa, es que haya caballada. Las caballadas, y qué sabio fue el viejito aquel, Fidel Velázquez, que necesitaba traductor, porque yo no podía. ¿Qué dijo? Y ya todavía dice que los destinos de México van adelante con la CTM. ¿Qué dijo? Le decían al otro, y el otro traducía, y ya te decía, que teníamos que tener mucho cuidado con. Bueno, ya. Entonces, él hablaba de la caballada, pero una caballada no nos hemos enterado, porque ustedes son de ciudad, por eso yo que soy rancho sé lo que es. ¿Qué pasa con la caballada? Cuando no tienen jefe y no tienen control, se desbocan los pinches y hay una estampida. Be careful, como dirían en Los Pinos, be careful, atención con una estampida. las caballadas, sin la el control de la ética, de lo patriótico, de la ciudadanía y del civismo, se desbocan. Ya dije, las caballadas se desbocan. Ese es el problema. ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lidia? Pues así es una manada de caballos. Así que una animalada es la definición, así que pues efectivamente no hay candidatos. Y bueno, quería comentarle también que en el chat de la radio, Seti dice que está usted en desacuerdo con usted respecto a lo de Carmen Aristegui, que es importante se sepan las infamias de este hombre. Pero pues parece que no quedó claro que de lo que estaba usted hablando es de definir los límites de lo periodístico y de lo sensacionalista. Lo que pasa también en esto, y hay que tener mucho cuidado, es que cada quien entiende lo que quiere entender. Si vuelvo a decir que establecer los límites de lo periodístico y de lo patológico no quiere decir ni que yo condene a Sergio García Ramírez, ni que yo, mucho menos, tenga un juicio sobre Carmen Aristegui. Simplemente especifiqué algunas dudas sobre esta acción, lo cual no es descalificar a ninguno de los dos. Adelante. Bueno, pues queremos también mandar un saludo al auditorio de Radio AMLO TV. Ha estado funcionando bien la televisión desde el inicio, ya en cuanto se conectó usted al calor político, donde se oye muy bien este programa. Poder Ciudadano MX, El Santuario, Notipo Emas, FDXRTV, Blogspot, Sincronía, La Nueva República.org, Open Magazine de Pati Olmedo, y pues hay mucha actividad en el chat, en todos lados, discutiendo este tema que acaba usted de tratar. En cuanto que digan que en Radio AMLO está pasando un programa grabado, debe haberse suscitado el asunto porque no podía. Dice, censurado en Radio AMLO. No, está pasando un programa grabado, dice. No, está pasando en... Está pasando bien en radio AMLO TV. Ah, no, compañero. A lo mejor fue al principio que no podíamos entrar y pusieron un cachito de otro, ¿eh? Así es, sí. Pero ahorita ya estamos en Radio AMLO, ¿eh? Sí. ¿Qué otra cosa, mi querida Ana Lilia? Pues yo pienso que de fondo lo preocupante es esta rebatinga de haber destruido una idea, una imagen, algo que queríamos los mexicanos, como era el IFE. El Consejo Nacional del IFE ha sido, pues yo pienso, un motivo de rebatinga, por eso tantos meses para nombrar al consejero, tantas consultas que fueron descartadas y finalmente dejan a tres gentes que, pues no nos representan, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Dice aquí, me equivoco rotundamente al citar a Aristegui y Laura Bozzo. La materia que trató Aristegui es lo que presenta Laura Bozzo todos los días. La forma varía. Eso es un hecho. Pero a ver, mi mujer me pega. Digo, mi mujer me pega. Dije, mi mujer me pega. No, eso fue el lapsus, ¿eh? Mi marido me pega, me golpea, no da dinero para los niños. Hace mucho que no los ve, me ha abandonado y tiene un carácter de la fregada. ¿No es acaso esto, materia de Laura Bozzo? Usted no la ve, yo sí. Laura vive de presentar esto, ergo, sí es materia de Laura Bozzo. Como lo presenta Laura Bozzo, tiene una conclusión, que pase el desgraciado. ¿Me entiendes? No es la misma forma de Aristegui. Sin embargo, la materia es la misma, con diferente vestido. Por eso, mi querida Loretita Reyes, no me equivoco. ¿Puedo decir? La materia es la misma. En esto no me equivoco. Es la misma, presentada de diferente forma, eso sí. Muy bien, bueno, pues ya está, ¿eh? Oigan, señor Saldaña, yo quisiera un minuto más. porque ya si más. Recibo un reclamo muy airado de SETI y quiero ser cumplida con ella, bueno, ella quiere que cite, como lo dije, parece que no lo hice bien, pero le pido una disculpa y a todos los que están participando en el chat. Es verdaderamente difícil para mí, que no soy profesional, operar y ver por todos lados, no estar vigilando las transmisiones de todos lados, como que necesitaría ingenieros para todo lo que requerimos acá, y bueno, pero una disculpa a SETI. Ella dice: buenos días, saludo con cariño a Jorge, respeto su juicio, pero en este caso difiero de sus argumentos. Y después señala que el hecho de que Sergio García Ramírez tenga y haya tenido altos puestos no garantiza su calidad como ser humano sea óptima para ostentar un cargo dentro del IFE, y el que su esposa no sea toda una personalidad no la invalida para expresar la condición mental de una persona que estará a cargo de actividades que nos afectan a todos. Bueno, ella dice que ha criticado a Carmen Aristegui en otras ocasiones, pero en esta ocasión Aristegui está bien, y menciona que ninguno de los tres es respetable ni nada por el estilo, y que es una verdadera desgracia que tenemos. Además, el IFE es un esperpento creado por Salinas para seguir degradando la política. Espero pues ya no cometer tantos errores. Continuamos, señor Saldaña. ¿Quién te dijo eso? SETI es Pati Barba. Te quería que yo leyera con cuidado la... Ah, bueno, saludamos con mucho afecto a Pati Barba. Es su opinión, la cual respetamos absolutamente. Ya la presentamos y está muy bien. No hay nada que comentar. Adelante. Les agradecemos mucho su preferencia y estamos mañana aquí. Que pase muy buen día, señor Saldaña. Gracias, Ana Lilia, hasta mañana. Se me quedó algo, pero se me olvidó. Mañana seguramente me voy a acordar y te lo digo porque es importante. Mucho gusto y gracias a todos. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?